Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Esto es Doble Sentido con quien te habla, Axel Pérez, a través de RadioAlMundo.com. Hoy tengo un invitado espectacular, un excelente cantautor venezolano. Hace unos años que ha estado retirado de los estudios de grabación, pero ya hoy nos trae lo más reciente, su más reciente material discográfico, y me refiero a Jordano. Jordano, quiero darte la más cordial bienvenida y cuéntanos acerca de esto que nos traes nuevo. ¿Qué tal? Chévere de estar aquí. Desde hace mucho tiempo que no visitaba Miami. De verdad, ha sido muy, muy lindo todo como me han recibido. Perfecto. ¿Cuántos temas vienen en este nuevo material discográfico que se llama El Deseo? Bueno, mira, yo llevaba sin grabar casi 5 años. Es mi cuarta producción independiente, porque yo desde mediados de los 90, finales de los 90, estoy trabajando desde el 98, estoy funcionando como productor independiente, y hace 5 años que no grababa. En este disco tengo 18 temas. Tuve un momento en que empecé a componer así muchísimo, un periodo en el cual estaba muy prolífico, entonces decidí, y tuve hasta que reducir, o sea, tuve que, de 30 canciones, tuve que escoger 18 canciones, se llama El Deseo. Exacto. Pero Jordano, ¿cómo puede ser tan cruel de privar al público de tal vez de tener la oportunidad de escuchar esos 30 temas y dejarnos nada más con 18? Por Dios, si hubieras hecho un álbum doble. Bueno, lo que pasa es que no crea, la vida de productor independiente requiere un esfuerzo económico para cada producción que hay que echarle, como decimos nosotros. Exacto. para poder hacer y lograr grabar. Yo quise grabar un disco, además, lo que nosotros llamamos en vivo en estudio, que es con mi banda tocando todos juntos, grabando casi todo, la parte más del núcleo del sí. disco, el corazón del disco, tocando todos juntos, porque sonamos en vivo con todos los temas, con los nuevos y con los viejos, muy bien, y quería capturar ese espíritu, esa energía, esa claro. magia que se crea cuando tocamos juntos. Y entonces yo quise grabar el disco así, y bueno, y pronto van a estar escuchándolo, porque yo estoy también venir con la banda a tocar acá, y parte de todo esto es llegar a eso, que quizás es la parte que más disfruto, ¿no? Que es la tarima con el público, claro. el calor de que hay en eso, ¿no? Y la emoción y la energía que eso da. Por supuesto. Una pregunta, Jordano, a diferencia de todos los del resto del material que tú nos has traído en años anteriores, ¿qué vamos a encontrar en esta nueva producción? Bueno, van a encontrar algo que se refleja en el disco, ¿no? Yo, a partir de hace unos años, me empecé a tocar más guitarra, ¿no? En los discos. No me considero un guitarrista, ni virtuoso, ni hago solos, ni nada de eso. Claro. Pero yo compongo con la guitarra. Empecé a trabajar más con la guitarra en vivo. Entonces yo quería un poco capturar eso en el disco. Y entonces un disco bien guitarrero. Además, retomé algo que fue con lo que empecé, con guitarra eléctrica. Okay. Y quizás este disco tenemos más guitarra eléctrica, me acerco más al rock latino. Ese sonido aparece más en este disco, un poco más rock latino, un poco más guitarra eléctrica, pero también hay guitarra acústica, hay las fusiones y todo esos aires también que hay de Caribe y en la música que yo he hecho. Pero en este disco quizás tengo un elemento más rock latino que antes. Claro. Y bueno, acompañado de excelentes músicos también en esta nueva presentación, ¿no? Sí, están algunos cantores que llevan mucho tiempo trabajando conmigo, como el caso de Nene Quintero en la percusión, el caso de Eddie Pérez en la guitarra y dirigiendo la banda. Con él le hicimos, él y yo trabajamos en los arreglos del disco. Está Henry Paul en el bajo, es tremendo, tremendo bajista. Y de Maro Álvarez en el teclado, en los pianos. Y está Pedro, él lo conoce como Poconan, Rodríguez en la batería y en los coros, ¿no? Exacto. Los coros los hacen los mismos, ellos mismos, de Henry, Eddie y Pedro, ¿no? Exacto. Con respecto a las letras, continuamos tal vez teniendo la dicha de disfrutar esas letras tuyas, digamos, en lo que fue en el pasado, o hay tal vez alguna cuestión nueva que se esté presentando ahora en las las letras de este material? Bueno, yo creo que en las letras, bueno, yo las letras le doy mucha importancia, ¿no? Yo creo que hay un, yo no logro distanciarme mucho del trabajo desde la letra, en el sentido de que no lo puedo ver muy objetivo, entonces me cuesta un poco criticarlo en el sentido positivo, ¿no? Claro. Describirlas, porque, oye, es lo que más me cuesta, a lo mejor. Claro. Además, ¿no? Es lo que más me cuesta. Entonces, hay de todo, hay de todo, me refiero a que maneja el lenguaje amoroso, el lenguaje, también hay humor, hay humor en sus facetas, tanto el desamor como el amor, ¿no? Claro, como claro. Hay muchas cosas, el amor además que abarca mucho más que lo que llaman la parte romántica de las florecitas y exacto, los paritos, ¿no? Exacto. Pero y también hay, por eso se llama el deseo, hay para la parte el deseo en su modo, digamos, amoroso, pero también el disco se llama El Deseo porque era mi deseo hacerlo como lo hice. Exacto. Era mi, todos los deseos que tengo plasmados un poco en el disco, ¿no? Representa a grosso modo, pues, obviamente lo que era la idea principal que ya tú tenías para este tiempo de estar retirado. Exacto. Además, también tengo dos invitados, uno más conocido aquí, otro más conocido en Venezuela, que uno es Jorge Villamizar. Claro, Vacilos. De Vacilos, ¿no? Ajá. Que estaba en el grupo Vacilos, que ahora tiene un disco solista. Exacto. Muy bueno, y él participa conmigo en un tema, nosotros nos hicimos amigos hace unos años, y él participa en un tema cantando conmigo, y otro es Aristides Barbella, de un grupo venezolano de rock latino que se llama, que tuvo a tener mucho éxito en España y en Colombia también, que es Aristides Barbella de Malanga, ellos dos participan, además de otros músicos invitados que a lo mejor no los conocen, que Hugo Fugué, Denis Vilera, sí, hay músicos invitados, y bueno, en verdad yo disfruté mucho grabando este disco. Qué bueno, mañana tienes una presentación para la prensa, si no me equivoco, ¿no? Es correcto, sí. ¿A cuántos temas tal vez vayas a interpretar en esta presentación de mañana? Todavía no sé. todavía estoy viendo a ver cuántos temas voy a cantar. Yo te puedo sugerir. Depende de cómo esté el ambiente. Exacto, yo te puedo sugerir por lo menos que hagas una presentación de unas 3 o 4 horas, si es posible. Para tus... de 3 o 4 horas, ese es un concierto normal. Bueno. El concierto que ya son algo largo, ¿no? Cuando hacemos conciertos. Bueno, esa es la idea, de poder disfrutar desde Perla Negra, tal vez, hasta lo más reciente, ¿no? Exacto, sí, bueno, yo creo que iba a decir 3 o 4 canciones. No. Por Dios, Giordano, imagínate, una persona como tú, un talento como tú, un cantautor como tú, no es para 3 o 4 canciones. Yo me paro y me voy. Cuando venga en concierto van a disfrutar de una buena presentación. Una buena tanda. Claro que sí. Yo mañana espero poder compartir contigo y bueno, y tener la oportunidad de hablarte en persona. Y por supuesto, te deseo todo lo mejor. Gracias, Axel. Un saludo a todos tus oyentes, a ti en particular. Y bueno, y estamos viendo. Esto fue Doble Sentido con Axel Pérez y nuestro invitado especial del día de hoy, Giordano Di Marzo, por RadioAlMundo.com.